Bueno, hoy temprano hablábamos de una situación que se estaba dando o que se había dado en Río de Janeiro con el arranque del carnaval, con represión que se gestó por parte del gobierno de Bolsonaro, y el contacto es con Raoní Díaz, nuestro corresponsal en Río, que los sábados lo tenemos cada 15 días este contacto, pero bueno, queríamos aprovechar, ya que bueno, además es un tema de interés de Raoní. Raoní, bienvenido, buen día. Hola Diego, buen día a todos de la radio, buen día a todos los que están escuchando, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, Bien, bien, bien. bien. Bueno, queriendo saber un poco más de esto que ocurrió, saber bien qué es lo que se estaba festejando allí, qué cantidad de gente más o menos se estima que había y qué fue lo que pasó, por qué esta represión, si hay explicación. Bueno, vamos. Lo que se pasó en domingos, infelizmente, al final del evento, más o menos a las 8 de la noche, se creó ahí infelizmente, una gran confusión. Y una gran confusión principalmente por la actuación del Estado, la actuación una vez más violenta y utilizando ahí de la violencia para sacar a las personas de la calle. Bueno, este tipo de evento, la apertura oficial del carnaval, que se pasó el domingo con la presentación de un montón de bandas y un montón de espectáculos que particularmente salen ahí de las características del carnaval. Las bandas, los cantantes que estuvieron ahí, son cantantes bastante populares, pero no, se utilizaron el nombre del carnaval, pero de facto no se trata de música de carnaval. Lo que pasa es que se llegaron a la región de la playa de Copacabana más de 300 mil personas. El barrio por sí abriga ahí más o menos 175 mil personas que viven en el barrio, o sea, prácticamente llevaron una otra población más grande ainda de personas a la playa, llegando ahí a más o menos 300 mil personas que se quedaron ¿300 ahí mil durante. personas? No, 300 mil personas. No entendí. ¿600? 300. 300 mil personas, por eso. Sí, exacto, 300 mil personas, es claro. Y bueno, y al final del día, como una forma ahí de acabar con el evento y acabar con la cantidad de personas en la calle, en el domingo a la noche, por volta de las 8 de la noche, tuvimos ahí una fuerte represión de la policía, donde tuvieron ahí 28 personas que se quedaron encarceladas y lo más, muchas personas ahí molestadas y tuvieron ahí que seguir para el hospital. Bueno, todo eso se trata básicamente de una política del Estado que estamos viviendo ahora, un Estado represor, que bueno, está ahí contra cualquier tipo de expresión popular y principalmente del carnaval. En parte por su filosofía protestante, que recordando ahí que tenemos ahí el alcalde Crivella, que es un importante pastor en la Iglesia Universal del Reino de Dios. Y bueno, tuvimos ahí este tipo de actuación de la Policía Militar de Río de Janeiro. Lo que Raoní, pasa es que ahora, sí, puede hablar. te saludo. Y Hola, curiosamente, Hernán. además, el alcalde, como decís, o el intendente de Río, Marcelo Crivella, que es pastor evangélico, decretó la ampliación del carnaval, según se dice, para atraer más turistas. Además de, por un lado, reprime y por otro, amplía la fecha. Sí, tiene hecho ahora, desde el inicio de enero, ahí una propaganda diciendo que ahora el Río de Janeiro pasa por un carnaval de 50 días. Pero es solamente una propaganda para tal vez ahí promover el turismo. Pero lo que pasa es exactamente que su programa de gobierno, su actuación en el gobierno, es una actuación completamente represora a este tipo de expresión popular. Tanto que después de todo esta confusión que se pasó el domingo, ya se hablan de sacar los blocos de la playa de Copacabana y poner ahí en otra parte del Río de Janeiro. Probablemente se van a quedar en el centro de la ciudad. Y ahí llegamos ahí a un otro tipo de discusión, ¿no? Que de facto, ¿o qué es que son expresiones de carnaval y o qué son espectáculos? Por ejemplo, este espectáculo donde reunió ahí más de 300 mil personas en la playa. Se quedaba, se tiene un nombre de un bloco llamado Bloco de la Favorita, pero de verdad no es un bloco porque tampoco se tocan ahí música del carnaval, pero se traen ahí diferentes cantantes populares y hacen un gran show. Y como respuesta a eso, tuvimos ahí una declaración de varios grupos de organizaciones de bloco de carnaval que están ahí contra este tipo de espectáculo, porque sale ahí totalmente de la expresión cultural del carnaval de facto, ¿no? Uh-huh. O sea, se extiende con espectáculos que no son estrictamente del carnaval de Río. Sí, exacto. Se pone el nombre de carnaval como una forma ahí de llamar el público, de llamar a los turistas. Y bueno, en esa época del año, con el calor que estamos pasando aquí, con las playas que tenemos, hay una gran cantidad de turistas aquí hasta el inicio del año y que probablemente van a se quedar por aquí hasta el final de Calabar, que va a se pasar ahí en el final de febrero. Entonces sería una forma de propagandear ahí los eventos de la ciudad y todo. Pero es un evento donde no tuvieron una organización mínima, poca organización, pocos lugares para se poner la basura y la cantidad de agentes públicos que estaban ahí en el momento estaban en pequeña cantidad. Entonces, o sea, se fue en un evento prácticamente muy mal organizado por el Estado, por el gobierno público, pero que infelizmente una vez más se acabó con la represión de la policía. ¿Tuvo algún tipo de repercusión política esta represión o ya forma parte de algo normal, habitual y no genera nada desde el punto de vista de voces que puedan salir a contrastar un poco con este tipo de políticas? Sí, la principal parte contestativa con la expresión más política que tuvimos se fue exactamente de los blocos que llamamos que son los blocos clandestinos, ¿no? Que no están ahí en el programa principal del gobierno, no están ahí en calendarios de desfiles de blocos oficiales. Son blocos exactamente transgresores que no están ahí, que no hacen parte que no están ahí junto con el gobierno público, ¿no? Y exactamente en ese sentido, en el sentido de rescatar, poner en una discusión y cómo es hecho el carnaval, o qué es la expresión pública, porque aquí en Río de Janeiro, por esos blocos que llamamos de clandestino, hay un poder político exactamente de ocupar las calles, ¿no? Ocupar las calles con expresiones culturales. El carnaval cada vez más se pasa como una parte del año donde las personas se pueden expresar también su dificultad, expresar su contestación contra pasa en el gobierno, y este tipo de discusión política se pasó exactamente por esa línea de pensamiento, ¿no? Muy bien. Raoni, como siempre, un gusto conversar contigo, esta vez de manera irregular, digamos, fuera de lo que es habitual conversar los sábados, así que te mandamos un abrazo y gracias por estos minutos. Que nada, yo agradezco, me gusta mucho ser ahí y poder hablar un poco de lo que pasa aquí, por lo más que muchas veces no sea hay las mejores noticias, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que el carnaval va a seguir, el carnaval va a llegar, y cierto que sí, yo junto ahí con otras personas que hacen parte de estos blocos clandestinos, vamos a poner la música en la calle, vamos a ocupar las calles, y claro, como la forma de música, vamos a hacer la protesta con este tipo de violencia y con este tipo de gobierno transgresivo. Este tipo de gobierno represor y fundamentalista que estamos pasando por este momento. Entonces seguimos adelante, que no tengan la imagen, este tipo de imagen del carnaval de Río, porque el carnaval de Río que se pasa exactamente en la calle, el carnaval real, muy más más feliz de lo que infelizmente pasamos el domingo. Muy bien, un abrazo, Raoni, hasta la próxima. Un abrazo, chao.